ella se entregaba a ti, te entregaba su corazón, y a su amor le pagaste con una traición. Ella nada te pidió, y con muy poquito se conformó. Vivía solo para ti, hasta que un día se cansó, y una mañana para siempre te dijo adiós. Ella se fue con otro, que su amor ha valorado, quiere volver a empezar. Ella se fue con otro, de algún modo te ha pagado, no tienes por qué llorar. Su amor le pagaste con una traición. Ella nada te pidió, con muy poquito se conformó. Vivía solo para ti, hasta que un día se cansó, y una mañana para siempre te dijo adiós. Ella se fue, ella se fue con otro, que a su amor ha valorado, quiere volver a empezar. Ella se fue con otro, de algún modo te apaga.